Desde el puerto de Tumaco, en el corregimiento de Llorente, han reportado la muerte violenta del gobernador suplente del resguardo indígena del pueblo Awá, quien además se venía desempeñando como coordinador de la Guardia Indígena de la comunidad. Un vistazo a las noticias del mundo con el líder chavista Diosdado Cabello, confirmó a través de su cuenta en Twitter que ha dado positivo para COVID-19. Cerremos con deportes. La República Popular China no organizará una gran parte de eventos deportivos internacionales previstos en el país este año, anuncia el gobierno, en el marco de las medidas establecidas para limitar la propagación del coronavirus. A las 6 de la tarde, 5 minutos en Colombia, yo soy Azuri Chamá. Esta es la actualización de noticias en la FM. Información adicional siempre disponible, www.lafm.com.co. Nos escuchamos en una hora. Todas las noticias en la FM. Originales en Cali 98.5. Compartir en casa no es un encierro, es velar por el bienestar de la familia, es un acto solidario con la vida. RCN. Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales. Un grupo de comandos de la policía ha llegado para infiltrarse en las noches de los hogares colombianos. Y ustedes, los televidentes, serán testigos de sus sacrificios para vencer el crimen, a la vez que luchan por conseguir el amor y lograr sus sueños. Verdad Oculta, lunes a viernes, 10 de la noche por Canal RCN, nuestra tele. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En Los Originales. Como lo anunciaba Suri en el avance, pues digamos que tomamos esa posta para empezar este Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, con la confirmación, ratificamos lo que nos contó Suri en el avance, del contagio por COVID-19 del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, es decir, de Diosdado Cabello, hombre que es desde hace mucho una de las figuras más importantes en cuanto a la política y la seguridad venezolana, en cuanto a que ha sido aliado, por supuesto, de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. En Venezuela, que no hay una cifra, digamos, hay unas cifras oficiales sobre el coronavirus, pero no son tan exactas como todo el mundo piensa que son. Ocurre algo como con la información en China y en países así en donde se dificulta. Diosdado Cabello dijo: queridos compañeros y compañeras, cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes he resultado positivo en COVID-19. Desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado. Gracias por sus buenos deseos y por tener la moral en alto. Pero no es la única noticia en cuanto a contagios, porque la presidenta interina de Bolivia, que es Jeanine Áñez, también confirmó que ha dado positivo por COVID-19, que va a hacer la cuarentena durante 14 días y luego, digamos, como exigen los protocolos, va a hacerse una segunda prueba. Dijo: me siento bien, me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento. Dijo Áñez que contrajo la enfermedad luego de trabajar por las familias bolivianas desde el inicio de la pandemia, muchas de las cuales en las últimas semanas han dado positivo por coronavirus. Bolivia, para que nos hagamos una idea, ya tiene un récord diario de contagios por COVID-19. 1.439 casos registrados el jueves, y digamos que la situación también de la saturación de centros de salud no está sencilla. En total, en Bolivia hay 42.984 casos confirmados, 1.577 muertos. Y esto se suma, Diosdado Cabello y Yanine Áñez, a los contagios de, pensando en grande, digamos en líderes del mundo. Sí. Alberto de Mónaco, que se acuerdan ustedes que fue el primero, creo que dio positivo. Es que Boris Johnson. Y por supuesto, Jair Bolsonaro. Creo que esa es la como los cinco más representativos líderes que han sufrido COVID-19. Alberto de Mónaco, Boris Johnson, Jair Bolsonaro, Diosdado Cabello y Jeanine Áñez, presidenta de Bolivia. La excelencia de Cabify es como nuestro sonido que se mejoró. Saludos al departamento técnico que lograron resolver un tema que nos tenía livianamente confundidos. Emilio, ya puedes hacer uso de tus equipos y de tu CD y de toda la tecnología que has impuesto en tu pequeño rancho, en tu pequeño nido de amistad y de amor. El presidente Trump ha dicho: lo hemos hecho muy bien, hemos salvado millones de vidas. ¿Su opinión, Nico? ¿A dónde? Yo vio que le... ¿Qué? No, pero ¿a dónde? ¿Cómo está la tasa en Estados Unidos? Lo hemos hecho muy bien. ¿A dónde? Hemos salvado millones de vidas, dice Donald Trump. ¿A dónde? ¿A dónde va nuestro amor? ¿De quién era esa canción, Nico? No, esa sí. Es que no hay que entender, hay que oír. Angélica María, ahí está Orlando hablando, no le abras el micrófono a Orlando. Mientras no se comporte, no, porque es que se comporte como a la altura de los integrantes del programa, pero es que eso es un sirilí muy fuerte, ¿verdad? No, déjelo, que como tiene derecho. No, no, yo lo estoy dejando, por eso lo dejo calladito. Lo dejo, pero callado. Así como dejan a James sentado, yo dejo a Orlando callado. Es la misma cosa. No, es que ni siquiera ya sentado, pero eso hablamos después. ¿Ya otra vez está entrenando? Hablamos después de eso. Ya desde ahorita le mañana cuento. Hay gran partido. El Real Madrid tiene, ahorita tiene le cuento. Razón. No hay partido fácil. Mañana el Real pues tiene esa presión de que tiene que seguir con sus 3 puntos o 4 de diferencia, que no recuerdo ni. Ahorita, fresco que es ahorita. Ahorita se lo cuento en otra sección. Pero no vayan otra vez a engrandecer al ídolo, ¿no? Bueno, eso fue. Adelante, por favor. Vamos con Cabify. Claro, claro que sí, porque mire, hemos hablado de Cabify, por supuesto. Y también hay que hablar del servicio diferenciado. Pide un viaje cuando quieras y en cualquier lugar, ya sea para ti, tu equipo o para tus clientes. Tienes a tu disposición 2 categorías, taxi y camioneta placa blanca, desde la cual podrás reservar tu vehículo con antelación, personalizar tu música y ahora encontrarte con vehículos adaptados con paneles divisorios y conductores con kit de protección e higiene. Bueno, Emilio, bueno, vamos con música y en segundos estaremos haciendo un gran homenaje. Hoy va a ser uno solo, realmente, con 2 canciones, pero resaltando los otros onomásticos y nacimientos, etcétera, pero con mucha discreción, o sea, mirándolos de reojo. Adelante, Emilio, por favor. Ok, listo, vamos entonces con esto. El turno es para Graham y una canción que vamos a ver en un remix por A Certain Ratio, que salió hace pocos días. Se llama así, Disco Lovers. Just wanna get to know love. Jump it down. Con Cabify Empresas puedes establecer tus propias reglas definiendo límites y restricciones de uso. También puedes gestionar a todos los colaboradores de forma fácil y en una única plataforma. Por ejemplo, pueden importar usuarios a una plantilla de Excel para controlar sus gastos de transporte. Pueden limitar, si es necesario, el número de viajes. Restringir también, si es necesario, el servicio por días, horas o tipo de producto, es decir, taxis o camionetas de placa blanca. Pueden asignar centro de costos para que cuando termine el mes ustedes puedan revisar el consumo de cada área sin tener que rendir vales de transporte o hacer ejercicios extra. También van a contar con gráficos de gasto en su plataforma de administrador, donde van a tener visibilidad sobre todos los movimientos de tu empresa en tiempo real. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Antes había entrenadores, ahora hay teleentrenadores. Hacen sudar a 50 personas a través de una camarita y sus clientes le pagan las clases directo en su celular. Si el mundo cambió, la forma de recibir plata también. Porque ahora con DaviPlata puedes recibir o pasar plata a cualquier otro banco o desde otro DaviPlata. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted? ¿Qué espera para descargar el app DaviPlata? Más información en DaviPlata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, el día que ya pasó y la noche que llega, pues yo le agradezco siempre a pues una potranca, una potra chiquita con una piel divina brillante, de color negro, su pelo azabache, de nombre Laura Hoyos, la petite, la pony, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿qué pasó hoy? Hoy nació para mí, y quiero contar esta historia porque parece muy rara, el mejor pintor vivo que hay en el mundo. Y yo recuerdo que yo vi esas pinturas de este hombre de las piscinas de California, porque él es inglés, pero vive en California de los 60s. Y yo decía, Dios mío, ¿cuándo tendré esa piscina? Y no voy a contar, pero en esa época eran súper asequibles las piscinas. Tuve la oportunidad de una exhibición de este hombre en Londres. Me pareció del otro planeta este señor. Ya no ve mucho, es viejito. Pero ya perdí todas las esperanzas cuando vendió el cuadro Dos Hombres en una Piscina por 93 millones de dólares. Entonces dije, pero yo tuve en mis manos una cosa que era más barata. Hey. Y Nico, no tiene ni la plata, hey, ni la capacidad, ni la actitud, ni la cultura. Era un imbécil. Claro. Y cuando vi eso dije, hombre, se llama David Hockney, lo adoro. Sobre todo el tema de sus árboles, el tema de los retratos, las pinturas de sus mejores amigos, que es gente del común. Hoy en día el tipo vive en Los Ángeles y finalmente, pues, amor profundo sobre este hombre que hizo la obra Piscina con dos figuras, año 72, y la vendieron en 94 millones de dólares. Cumple hoy 83 años. David Hockney. Hoy cumple también Tom Hanks. El viejo cumple 64, el de Filadelfia, Forrest Gump, Saving Private Ryan, y pues fue director también. Mr. Rogers. Hoy cumple también. ¿Ah? Claro. Y Mr. Rogers también, por supuesto. Forrest, toda esa vaina. Oiga, vi Mr. Rogers, me pareció espectacular, ¿no? Para que sepas, ¿no, Emilio? Gran película. Jim Kerr, cantante de Simple Minds. Don't you forget about me. Don't you. Qué bodrio, pero bueno, sigamos. Bueno. O.J. Simpson nació hoy en el año 74. Ladrón, mató a la mujer y al amante. Kelly McGillis, la de Top Gun, qué divinidad americana. Después decidió que las mujeres eran lo suyo y pues no perdió su rumbo, lo encontró. Bueno. Y ya por ahí vamos con eso. Fred Savage, actor de la película Deliverance, con Burt Reynolds. Facundo Cabral, qué lindo, claro, nombrarlo sin poner canciones, cantautor argentino. Él murió en el 2011, nació en el 37, fallecimientos. Y bueno, vamos a dedicarnos, bueno, Mercedes Sosa. Imagínese. Nació hoy en 1935. Dejémosla ahí. Gracias a la vida que me ha dado tanto. ¿Y Alfonsina y el mar no la van a poner? Ninguna. O sea, vamos a descansar. Es hermosa Alfonsina y el mar. El homenaje más importante se lo vamos a hacer para... Para mi gusto, el mejor escritor de letra de Brasil y uno de los más grandes o el más grande poeta que tuvo ese país. Ese hombre falleció hoy. ¿Cuándo, Emilio? En 1980, o sea, hoy se cumplen 40 años de su fallecimiento. La belleza, Vinicius de Moraes. Ya. Va a ser dos puntos conceptuales muy importantes en la vida de este super escritor. ¿No le gustaba el estilo de vida a Nico con su vaso de whisky? No, me caía muy bien, me caía muy bien Vinicius de Moraes. Demasiado importante. Entonces, hagamos el primer stop en el camino de él, vamos a hacer dos stops y ya, eso es todo el homenaje de solo a este hombre. Perfecto. Entonces, yo creo que vamos a comenzar con una canción que es, yo creo que la canción más linda de amor que él escribió, la escribió junto a Tom Jobim. Y digamos que tengo nuevamente un honor aquí, y es que el disco Fuerza Extraña de María Escobar, que hemos estado promocionando y en el cual ya dije, tengo el honor de... tuve el honor de coproducir, pues esa canción está en el repertorio. Y quiero agradecer nuevamente a Lalo Bustos, el productor general, por darnos exclusivamente esta versión que además hicimos junto a un gran invitado especial, que es el maestro Chabuco. Para mí, uno de los mejores cantantes que tiene este país. Él además nos dejó gratamente impresionados porque él llegó al estudio e hizo la canción en 15 minutos. Creo que hizo dos tomas, por mucho. A los 20 minutos llegó, cantó, a los 15 minutos le dijo a Alex Pastrana, nuestro director musical, bueno, déjenme oír a ver esto qué tal quedó. Y se sentó, la oyó y dijo, no, me encanta, esto está chévere, mándenmela por favor cuando la tengan lista. Y hoy justamente pues estábamos hablando con él y también se la mandamos al gran Chau, pero... Quiero destacar sobre todo el arreglo que hicieron Alex Pastrana, que hizo Alex Pastrana, y obviamente las voces de María y el gran Chabuco. Y vamos a oír esto, esta versión que dice. Bueno, pero una preguntita antes de ponerla. Esta canción tiene el soneto de Fidelidade, que es el mejor poema de Vinicius, para mi gusto personal, cortico pero sustancioso, que habla de que el amor es como la llama porque es infinito en cuanto dure. Y eso creo que tú lo recitaste. No te descoba, ¿es así o no? Aquí está la canción. Sí, la historia fue esa. Aquí está. Así de sencillo. No, aquí listo, va. Aquí está. Vamos, vamos. No más bomba. Gracias. Voy a amar toda la vida entera, voy a amar, y en cada despedida voy a amar desesperadamente. Sé que te voy a amar y cada beso te vida entera. sé que lloraré en cada despedida, lloraré y cada vez que vuelvas calmaré todo lo que tu ausencia me causó. Yo sé que sufriré la eterna desventura de querer tener tu amor por siempre para mí, toda la mía vida. De tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo, e sempre me canto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, de rir meu riso, o derramar meu pranto, ao seu pesar, o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Sei que te vou amar, toda a vida inteira vou amar, cada despedida voy a amar, desesperadamente sé que te voy a amar, y cada verso de ti ya sin duda sé que te voy a amar. Que lloraré en cada despedida, lloraré y cada vez que vuelvas calmaré todo lo que tu ausencia me causó. Yo sé que sufriré Bueno, divina, una versión linda, hay un millón de versiones de esta canción. Y sí quiero pues terminar el homenaje que creamos con esta belleza, con el soneto de la fidelidad de Vinicius, que no fue fiel, tuvo 9 esposas, la última 45 años menor que él, ídolo. Bueno, en fin. Y alguna vez en mis tiempos sibaritas enormes estuve con unos amigos caminando por la playa de Itapoam, que es un lugar secreto y sagrado de la ciudad de Salvador en Bahía. Y pues ahí me acordé de esta canción que escribieron borrachos, Toquinho y Vinicius, los dos, mirando, chupando una cachaciña en shorts de baño, en traje de baño, mirando el horizonte y viendo, se les fue la mirada perdida entre el cielo y el mar. Lástima que Brasil no sea ahora como es, pero esta canción tiene una importancia enorme para mí. Si no me equivoco, Emilio, fue grabado en La Fusa. ¿En qué año? ¿La Fusa en Mar del Plata o en Buenos Aires? Es que no me acuerdo. Mar del Plata, sí. Nico, su sitio. Que ellos hicieron allá, claro, en el 71. Lindo. Una temporada que hicieron Vinicius y Toquinho con María Betania allá. Bueno. Y esos discos fueron muy, muy populares, sobre todo en Argentina. El primero con María Creusa y el segundo con Betania. Bueno, aquí terminamos con esto que se llama Tarde en Itapoam, que es una famosa playa de Bahía que inmortalizó Dori Caymmi. Aquí está, yo que hago la canción. Ustedes van a entender algo, adelante. Tarde d'Itapuã es una curiosa canción. La hicimos Toquinho y yo en una tarde de total vagabundaje por esta maravillosa playa de Bahía, que ya fue celebrada por el gran Caymmi en una canción inmortal que ustedes probablemente conocen. Es una canción que habla de un día, de una tarde en que paseamos Toquinho y yo por esta playa en shorts de baño, chupando una cachacita así, a veces bebiendo un agua de coco, y después con la mirada perdida en el encuentro de cielo y mar, bien despacito, parece que sentimos toda la tierra rodar. Queremos estar más cerca de ti, comunicarnos contigo y mantenerte informado. Si eres pensionado de Colpensiones, actualiza tus datos de contacto. Te ofrecemos diferentes canales. WhatsApp Silver, 318-345-3436. Línea gratuita 018-042-5555 y www.colpensiones.gov.co, sección sede electrónica. Gobierno de Colombia, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Hasta las 12 de la noche del día de hoy tienen para participar en nuestros cuentos de película con los originales. Si aún no saben cuáles son los elementos para incluirlos en su cuento, pues son Cazafantasmas, Robin Hood y Madagascar. No tiene que ser el supercuento, simplemente tiene que ser original como nosotros, pero eso sí, tengan su cuenta de Twitter pública para que así podamos leer todos sus comentarios. Lo escriben a nuestra cuenta de Twitter oficial, que es @losoriginales, y anímense a participar en cuentos de película. La Fundación Yuli, Canal RCN y RCN Radio te invitan a quedarte en casa y disfrutar del mejor entretenimiento con sentido social. Del 6 al 10 de julio, a las 8 de la noche, en la cuenta de Facebook Canal RCN, tendremos la serie de lives numeral Mujeres que Inspiran. Diana Hoyos, Sebastián Carvajal, Natalia Reyes y muchos invitados más compartirán historias de obstáculos superados y anécdotas de vida en las que la fuerza femenina jugó un papel esencial. Quédate en casa y disfruta viendo numeral Mujeres que Inspiran. En los originales, historias de esperanza. Una presentación de Nespresso y su nuevo café Esperanza de Colombia. Una historia lindísima de esperanza. La leo y no la puedo creer. Veo la foto del palacio y tampoco lo puedo creer. Y es una joven princesa de la India que se llamaba Amrit Kaur. Tenía una vida de palacio, con actividad de princesa, gobernantes, la mandaban a Londres, le enseñaron a tocar piano, le enseñaron a tejer. Bueno, era la vida perfecta, tenía clases de polo, aprendió a manejar los carros de lujo de su papá. Pero después de la muerte del viejo en 1989, se le enredó la vida. Encontró cuando se murió su padre que estaba desheredada. Ah. Esto llevó a la decisión de esta mujer, Amrit Kaur, que hoy en día tiene 87 años, a demandar a 23 personas que consideran que movieron o cambiaron el testamento de su papá. Ella siempre tuvo la esperanza de pensar que su papá la amaba como le demostró en vida, pero su papá estaba fallecido. Y la gran noticia es que un juez de una corte en la India acaba de confirmar que tiene derecho al palacio donde vivió su padre y tiene derecho a una gran parte de la fortuna que dejó su papá, que hoy en día, porque él se pone unas esmeraldas y unos diamantes en la cabeza, ¿no? Sí. Unas medallas. Esta fortuna vale 3.500 millones de dólares. Su padre fue el Harinder Singh Brar, y eso es un Maharaja. Maharaja es esos sultanes, esas cosas de la India, posteriores a los moguls. Los moguls también fueron la gente más importante de la India. Y quiero juntar una historia también de esperanza, y es que el hombre que construyó el Taj Mahal, que es uno de los siete maravillas del mundo, era un mogul. Y él lo construyó para su esposa, que falleció dando luz a otro de sus 14 hijos, y le hizo todo este mausoleo para poner la tumba de su esposa. Él fue apresado porque le robaron todo, porque él hizo al frente de eso, allá en Agra, donde queda esa locura, toda de mármol, que ya abrió al público, y él se mandó a hacer el fuerte rojo, un fuerte lleno de incrustaciones que los ingleses se robaron todas las piedras, pero él ponía diamantes porque se estaba volviendo ciego, y desde ahí le reflejaba la tumba de su mujer, y él tenía alguna vez la esperanza de estar muerto a su lado. Son historias de esperanza. El palacio que le dejó tiene 37 cuartos. La señora lo va a recibir un poco antigua, pero ganó el pleito porque tuvo bien esperanza. Son historias absolutamente lindas, como la historia de Nespresso, que ha mantenido su firme compromiso con la calidad y la sostenibilidad del café colombiano con el lanzamiento de la segunda edición de Esperanza de Colombia. Por segundo año consecutivo, Nespresso ha presentado su edición limitada de temporada Esperanza de Colombia, un café 100% colombiano, originario del departamento de Caquetá, que integra este año granos del municipio del Rosario en Nariño. El programa se llama Calidad Sostenible AAA y ha permitido a 30.000 caficultores presentes en 8 departamentos a ser apoyados por más de 150 agrónomos dedicados a la producción de café de alta calidad. Hay que resaltar que los caficultores les pagan 50.000 pesos más por carga de café, que es un valor por encima del precio normal. Y bueno, en el 2019 este programa se ha extendido a más de 100 fincas del municipio del Rosario, Nariño, para ofrecer una solución agrícola viable a las comunidades de la región. Desde el inicio, en el 2017, Nespresso implementó su programa de calidad sostenible AAA en el Caquetá, apoyando más de 900 fincas en esta zona del país. Ha recibido el apoyo de parte de Nespresso los caficultores a través de capacitaciones destinadas a desarrollar una caficultura sostenible y productiva, además de 135 despulpadoras, 141 tanques de fermentación y 80 secadores solares para el café. Pues esto es lo que hace Nespresso por Colombia. El turno para la música, Emilio, por favor, vamos con algo que nos dé esperanza a esta hora. Listo, Katy Perry con uno de sus grandes éxitos, una canción del 2013, número uno en Estados Unidos, Reino Unido, varios países, del álbum Prism. Ella nos visitó en Colombia con este disco, con la gira de este disco. Esto se llama Roar. Shake the ground. You held me down, but I got La esperanza crece de nuevo para cientos de caficultores colombianos. Conoce más del programa Reviving Origins en www.nespresso.com. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, de paso número 2. He tenido muy olvidado a World Culture Lab. Tengo demasiadas cosas guardadas, hombre. Voy a leer este. Mucha suerte a todos, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Puedes abrir el micrófono, don Orlando Rivera, para que empiece a brutalizar? ¿Listos? No, déjelo. No, yo lo dejo, pero yo tengo derecho a decir lo que yo pienso. Punto. Bueno. Las pruebas del coronavirus han sido un tema polémico en cada país por el nivel de adquisición, manejo, capacidad. En Colombia se calcula que van como 800.000 pruebas, no está claro eso. En Brasil, 2 millones de pruebas, y en Estados Unidos, 35 millones de pruebas. La pregunta es muy sencilla. Hoy, ¿cuántas pruebas diarias puede hacer China de COVID-19? Si quisiera. Es una cifra. El que me ponga un país, -2. El que conteste fuera de tiempo, -2. El que ponga una cosa nada que ver, -2. Es una cifra. ¿Cuántas pruebas, si quisiera, China tiene la capacidad de hacer diarias sobre el COVID-19 a la gente? Punto. Eso es todo. Muy sencillo. Diarias. ¿Cuántas? Diarias. A ver. No, mijo. Ya se va a acabar la música. Tenemos menos uno. Seguramente. Tenemos menos uno. Fui yo. No sé por qué vuelo que soy yo. Yo creo que yo también. Tenemos menos uno. Que van a ser varios. Positivo. Orlando Rivera, 2 millones. Laura Hoyos, 5 millones. Laura Natalia Franco, 10.000. María Juliana Correa, 5.000. Nicolás Samper, 700.000. Jonathan, 50.000. Menos uno para María Juliana Correa, con gran honor. Muy bien. Muy feliz yo. ¿Tú sabes qué hace China con 1.600 millones de habitantes con 5.000 pruebas diarias? Nico, su opinión. Pues, no sé. Pues un cucurucho, generalmente es lo que se dice. ¿Y qué hace usted con el cucurucho? Es que es la parte que no me acuerdo. Pues te lo mira, luego termina escondiéndolo. ¿Qué es? China tiene la capacidad de hacer 3.800.000 pruebas diarias. ¿Qué? En comparación con 1.260.000 pruebas en marzo. Aumento del 200%. Eso dijo Gou Jianhong, funcionario de la Autoridad de Salud, a periodistas en una reunión informativa en Beijing. No las necesitan, los tipos están tranquilongos. Chapó para Laura Hoyos, curioso. En los originales, chapó. El valor del 30% le da 5 millones. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando... ¿Cómo te sientes, Laurita? ¿Cómo? Sí, estoy bien. No como un pachá, pero bien.